Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial, nombrando a los teléfonos y 48 a 17 horas. O visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves, de 17 a 20:30 horas. Inglés para todos. Rilla y Espeto Corrido, el Rey Rilla, el Rey Espadas. Para informes y reservas, comunicate al 465-5894 o al 153-76-7500. El Rey de Espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. Saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripack, Neumacar, Brack, Urushima, Sherwood, y le damos la bienvenida a la gente del Rey de Espadas, una parrilla. Sí, de aquí de Zona Sur. Exacto. Bueno, alucinante, ¿eh? Le agradecemos a ellos también por sumarse a esta cartera de clientes que apoyan y bancan este escenario de las voces. Bueno, el Rey de Espadas queda ahí, bueno, San Martín al 4300, creo. Muy que bien. Mr. Ross, en la calle. Bueno, póngale. Bueno, por ejemplo, le digo, a ver, el día que está abierto. Cuénteme. Martes y miércoles a la noche. Sí. Jueves, viernes, por supuesto, a la noche, los sábados también, pero a diferencia del sábado, también está abierto al mediodía y el domingo al mediodía. Muy bien, o sea que no necesariamente tiene que hacer vida nocturna, sino que un día al mediodía se puede despachar con alguna comilona. Exacto, y hoy si quiere ir a comer, 32 pesos el plato, hoy a la noche. Mire, esto es interesante. ¿Vio? Le sirven todo así como una espada. Sí. Por eso es el Rey de Espadas y servimos en su mesa espadas. Es una espada que viene con, se supone, ¿no? Sí, ¿alguna vez comió galeto de pollo? Las achuras y... El galeto de pollo... No, sabe lo que no, pasa. Me mató con el galeto, me mató. Bueno, galeto, me pensé que era un jugador de fútbol. No. El galeto... Número 5, muy buen jugador. Bueno, por lo menos que yo conozca ya para nada, también es la espada con trozos de pollo, con cebolla, morrones y esas cuestiones. Ah, mire. Entonces, digamos, lo que pasa es que allá le dicen en el galeto. Pero es pollo a la espada. Ahí está. Bueno, acá también, entonces viene la moza con la espada. Sí. Y ahí te clava y te deja la espada. No tiene mucha usted ductilidad con los brazos. No. No sabe cómo incorporar la espada en su vida, digamos. Bueno, acá hay una fotito también con la espada. Muy bien. Bueno, y hay show en vivo. Ah, mañana, por ejemplo, jueves 10, sí, van a estar los Lumbrices. Dicen que son buenos esos, nunca los he visto. No lo vi nunca. No, pero... El viernes, también así mientras comen. Ajá. Pueden escuchar a Sin Anestesia, que son que hace temas de Sabina. Sí, Rodríguez. Sí. Y el sábado Sombra Nochera, que es un tributo a los nocheros. Y sé, un poquito evidente eso. Y el sábado tiene que ser más así como más familiar. Cachón, ¿no? No, diga más familiar, que le queda más lindo. Más familiar. Bueno, le mandamos un gran saludo a los chicos entonces del Rey de Espadas. Le damos la bienvenida y están todos invitados ahí. San Martín 4354. Muy bien. A ver, vamos paso a paso. Sí. El viernes. Ajá. Está el acusticazo. Sí. Como escuchábamos en la tanda, van a estar Cepillo. Y Murió de Asco. Exacto, a las 21 horas, Costumbres, sí. Argentina, Francia al 100. Francia 156, más precisamente. Bien, 10 pesos la anticipada. Uh-huh. Nosotros tenemos aquí anticipadas a 10 pesos para vender. Sí. Si no se pueden acercar, se pueden anotar en una lista. Uh-huh. Porque en la puerta le va a salir 15 pesos. Bueno. Es un regalo igual, ahí son dos bandas. Sí. Un lugar bastante cómodo, un lindo escenario, agradable. Tiene como unos sillones hermosos también. Eso también está muy bueno. Por ahí quienes quieren hacerlo un poco más íntimo también, claro, pueden hacerlo ahí en el VIP, digamos. Ah, sí. Exacto. Así que bueno, ahí vamos a estar. Uh-huh. Aquellos que quieran, se anotan en la lista, pasan a buscar la anticipada. Bueno, se van directamente allá y les va a salir 15 pesos en la puerta. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Eso por un lado. Ajá. Por el otro lado, los vamos a invitar también. Bueno, el viernes, el Blues Trío también se presenta en Pichuco a partir de las 11 de la noche. Y Pichuco está ahí en Sarmiento y Tucumán. Así que quienes quieran verlo y disfrutar del Blues Trío lo pueden hacer ahí también. Ahí está, van a estar presentándose con nuevo material. Uh-huh. Y el sábado los invitamos a este lugar. A ver. Se viene la última variante del año del señor Eddie Morales y Bernardo, su mayordomo. ¿Dónde va a ser esto, señor Eddie? Esto va a ser en Mano a Mano Artes, Ovidio Lago 790. ¿Qué día va a ser esto, señor Eddie? Esto va a ser el sábado 12 de diciembre a las 22 horas. ¿Hay anticipadas? ¿Dónde se podrían conseguir? Se pueden conseguir en el Juguete Rabioso Libros, Mendoza 784. ¿Quiénes van a estar, señor Eddie? La actuación especial de Mimi Nervios, Alejandra Gómez, Aide Calzone, Alejandro Gulizano y muchos artistas más. Es decir que habría teatro, clown, música y mucho más. Sábado 12 de diciembre desde las 22. ¿Es así, señor Eddie? Es así, la presentación de Qué Linda Que Es Mi Nueva Casa. Tema nuevo de Eddie Morales. Ah, ¿va a cantar su canción propia? Sí, por supuesto. Bueno, entonces los esperamos a todos. Y va a estar regio realmente. Ahí está, la última varieté del año de Eddie Morales. Me han comentado así algunos números de gente muy interesante que va a estar. Sí, el sábado. Del que sé es el de Mimi Nervios, que uh-huh. te hace morir de la risa. ¿Y algo Fiorino puede ser? ¿Una chica? ¿Una mujer? Sí, Alejandra. Es. A ver, sí, Alejandra Fiorino, sí. Bueno, ella bueno, también iba a estar. De ella he visto espectáculos anteriores y la verdad que. Aparte, digamos, está bueno porque es humor. No es chabacano y además no es de zarparse ni nada, o sea que eso también está bueno. Bueno, tenemos muchas entradas gratis. ¿Cómo es eso que tenemos muchas entradas gratis? Casi como escucho literal, tenemos muchas entradas gratis. Bueno, pero muchas. A ver, muchas en algunos programas pueden ser 4. No, acá tenemos como 12. ¡Guau! Se rejugó la producción de Eddie Morales. Quiere tener festichola entonces, que invita a mucha gente. Exacto. Así que tenemos entradas gratis, che, aquel que quiera también. O las pasa, las tiene que pasar a retirar por aquí para ir este sábado a ver a Eddie Morales. Bueno, recordamos a quienes nos están escuchando que estamos en Pueyrredón 5609. Uh-huh. Por las dudas, algún distraído que no sepa la dirección, en el caso que quiera buscar las anticipadas para el acusticazo y en este caso las entradas gratis para Eddie Morales. Bueno, le damos también la bienvenida, saludamos a la gente del blog. Ya no sabemos nada. Eso, no sabemos nada. Bueno, no pero sabemos igual si nos van a escuchar, no sabemos si no nos van a escuchar. Hay gente que dice que no se puede escuchar más, hay otra gente que dice que lo escucha bien. Estamos viendo una nueva página, así como para poder subir los programas. Así que ya esto es todo. Miren, habían llegado dos mensajes, por ejemplo, dos comentarios al blog. Ajá. Uno que nos decía, no sabemos de quién, porque nos dice Ana Frank, dijo: lunes 7 p.m. Querido diario, imposible de escuchar, los programas siguen apilándose. Bueno, no sabemos. Qué bueno que tengan sentido del humor. Exactamente, en estos momentos tan feos que estamos viviendo. Sí, ¿no? Sí. Más sí. que nada ustedes que no nos pueden escuchar. En este momento de oscuridad en sus vidas. Que todavía tengan un sentido del humor, me parece Alucinante. Y después, bueno, otro... ¿Quién era? Ahí se me fue ahora. Creo que era Sabor. No, o no nos dijo. También otro comentario que nos dejaban que, claro, ahora MySpace unió con Imen. Entonces sí, ahí se nos complicó la existencia a nosotros que subíamos con Imen. Creo que ahora hay que registrarse. Perdimos lo que teníamos. No sabemos nada. Estamos en las tratativas de otra alternativa, ¿no? Eso es todo lo que podemos decir. Nosotros vivimos en las tratativas, vaya a saber de qué, pero vivimos ahí. Bueno, pero no, estamos trabajando en eso. Sí. Y tenemos todas las ganas que salga ahí, nosotros los primeros, que todos que queremos que salga correctamente, ¿no? Así que, bueno, lo que pasa es que, bueno, por lo menos quien les habla... No entiende nada. No entiendo nada, y es la verdad, no, mis limitaciones y no solo son limitaciones, sino que son es falta de paciencia. No tengo paciencia, estoy más de 10 minutos y no me salió lo que tenía que hacer frente a una computadora. Ya está, me resigné. Digo que se vaya, sabe a dónde, a la recon. Y no, porque no puedo, porque me supera aquí. Sí, lo pone mal, lo acongoja. Sí, me acelero, me pongo impaciente, me pongo nervioso. Digo, no, de eso me voy. Pero bueno, hay gente más capaz que nosotros. Sí, por eso es quienes también nos están ayudando en todo esto. Bueno, precisamente hablando de quienes a veces ayudan a este programa, le damos las buenas tardes al tornero que nos mandaba un mensaje en el cual nos decía: Cantet, creo que es el que usa generalmente gente que no son actores, sino obreros o estudiantes según el papel a desarrollar. Sí, varios. Cantet, me imagino que habla del francés, Lauren Cantet. Y me imagino que sí. Uh-huh. Yo el único Cantet que conozco. Sí. Bueno, sí, ayer la que veía yo también, o sea, salvo la francesa, después muchos personajes también eran actores no profesionales, la mayoría. Bueno, también decía el tornero, vio que yo estaba en lo cierto. ¿Qué? El conde Galeto, un gran número 5 de San Lorenzo. ¿Vio? Sí, Galeto, yo me acuerdo, Galeto. Está bien, mire, esa parte no la sabía. Muy buen número 5, ojitos claros, muy pintón, ¿le puede gustar a usted? Ah, tendría que ver en todo caso. Estaría bueno porque no le hago a los jugadores de fútbol, ¿no? No, bueno. Usted porque todavía no conoció al conde Galeto. Tendré que conocerlo entonces. Sí. Diga. Le damos también las buenas tardes a nuestro amigo Kur, que nos dice: anda? Buenas, gurisitos queridos. ¿Armaron el arbolito de María? No, Kur, yo no. No sé acá el resto de la producción. Yo no. No, yo todavía tampoco. Pero ahí estamos, también estamos en eso. Dice: ayer me quedé todo el día con la Virgen. Qué bien, Kur, qué bien. ¿Con quién se habrá quedado? Y nos dice el tío: ¿no se tocaría algo para mí? El tío, si no me equivoco, es Cita Rosa. Uh-huh. Y le decimos al operador y no hay problema. Bueno, así que estuvo con ella. Mándele saludos, Kur. Yo hace rato que no la veo por aquí. Mándele saludos. Bueno, dígale que tiene la manito para este lado también, a la Virgen. Discúlpeme mi intromisión, pero usted está hablando de... ¿el lado simbólico o desde una cuestión más realista? ¿Por qué tiene que ser todo tan servido? ¿Por qué quiere todo bien? Porque mi imaginación ha ido y para bueno, muchos lugares. Que vaya donde tenga que ir su imaginación. ¿Por qué tiene que ser todo tan explícito y literal? ¿Qué sé yo? No. Por ahí para que no haya malos entendidos. Entienda lo que a usted le parezca, eso está bueno. Bueno, entonces vamos a ir una vez para el lado simbólico. Bueno. Child ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him. Bueno, nada más. Le mando un gran saludo al pájaro. Pude escuchar el programa suyo el lunes, pájaro. Me encantó, como le dije en un mensajito. Al principio más o menos, porque se me metía ahí en el fondo bastante desagradable. Mire usted. Pero después se mejoró la cosa, digamos. Era muy agradable escuchar a Ella Fitzgerald con una base así desagradable de fondo. No, no era poético, ni romántico, no. Ni artístico. Era un bochorno. Mire que ahora casi todos los músicos... Se está rascando la petaca. No sí. sé si escuchan. Bueno. Se siente. Sí. Ahora están haciendo toda esa base punchy punchy y después Ajá. con diferentes músicas, diferentes canciones encima, así que es una mezcla. La destrozan, sí. Y sí, no queda muy lindo. Ah, bueno. No hay más nada por decir. ¿Ya nos tenemos que ir a la música de la tanda? Y sí, el operador está haciendo señas desde hoy. Bueno, pero son I-54, puede ser. ¿Tengo bien yo este maldito reloj? Sí, tiene razón. Bueno, entonces vamos a escuchar dos temas musicales. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Y después vamos a cumplir con Cur y... bueno, y algo y más. Y seguimos con la tanda. Sí. Bueno, vamos a escuchar dos temas de Anthony and the Johnson. Mire, hacía rato que no andaba por acá. Sí, dos temitas. El primero, sí. Un nombre muy particular, vaya a saber uno lo que dice. Se llama Hitler in My Heart. Hitler en mi corazón, mire. Sí. Y el otro, Blue Angel. Ángel azul. Sí, los dos lo había entendido yo en realidad, ojo. Ah, no, está bien, bueno, está que bien. Le hacemos la publicidad a Sherwood, no sabe cómo estoy con el inglés. Ah, usted tiene que estar a full ahora. Sí, como el personaje de Woody Allen en la película Selling. Yo con el que estoy me mimetizo y ahora hablo inglés. Muy bien. Espectacular. Las chicas de Sherwood van a estar contentas con usted. Sí. Tan felices de hacer publicidad en un programa como que se pronuncie tan buen inglés como este. Muy bien. Muy orgullosa, también lo dijo el otro día. Se le cayó un lagrimo. ¿Quiere que mejor vaya a la música? Sí, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Uh-huh. Nos vamos con estos dos temitas de Anthony and the Johnson a la tanda. Vamos. Bueno, pero ahora tanto que no apuro. ¿Quién es que se colgó ahora? Search for a piece of kindness, and I find Hitler in my heart. And he is whispering as sure as love will spring from the well, of blood in vain, oh Jew, the well. Hitler in my heart from the corpses.

Bien, aquí estamos de regreso. Seguimos haciendo este escenario de las voces. ¿Qué pasa con la Flor en Jaque? Bueno. La extraña, usted la extraña, la Flor en Jaque. Vuelve mañana, va, vuelve, seguimos, ya estuvimos. Estoy acostumbrado a decir vuelve, pero continuamos haciéndolo mañana jueves. Muy bien. Vamos a estar con la compañera Nerina. Ay, queridos amigos y amigas del blog, si saben todas las cosas que estamos haciendo para tratar que se escuche el programa, usted no sabe una idea de lo que estamos sufriendo, sí. Peleando. Me parece que la producción de este programa lo va a tener que llamar al blog Spotero de nuevo para que se haga presente, porque no entiende un corno. Claro. O sea que estamos probando, después vamos a ver. Si no, alguna cita con alguno de nuestros oyentes en el exilio, que evidentemente saben más que nosotros. Sí. Y nos juntamos y nos dicen, che, ¿cómo hacemos? No, pero estamos ahí luchando, peleando, pero... Vamos a esperemos terminar ganando, y si no, a alguien le vamos a pedir ayuda. Ya, sí. Ya está. Sin dudas. Bueno, pasaba la tanda, lo que escuchábamos eran dos temitas de Anthony and the Johnson, muy lindo. Después escuchábamos el temita de Zita Rosa a José Artigas, para el amigo Kurt. Después algo de Spinetta. Muy bien. Bueno, continuamos al 462-2124, al 156-70-7644. Sí, le cuento que se comunicaba con nosotros Mariano, diciéndonos y contándonos un poquito de la travesía que está por la que está pasando su niño. Y también nos quedamos charlando un poquito esto de los niños, de la adolescencia, lo que veníamos hablando en este primer bloque. Así que muchos saludos para él. Y nos pedía un temita viejo de Metallica, una de estas baladitas que nos decía él, que en este caso era Tuesday Gone. Así que ya... Dígale a Mariano que es imposible, dura 9 minutos. Ah, bueno. Dígale si quiere elegir otro tema de Metallica. Dice que ahí en el disco Garage Inc. Hay varios temas que están buenos y que son baladas, pero... Lo que le decíamos a Mariano es lo mismo que le venimos diciendo a todos los oyentes. Si ustedes no quieren que pasemos las mismas canciones, tírennos nombre, porque uno por ahí no conoce. Entonces, bueno, Mariano, no se puede elegir otro. Who is it for, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all come from? Bueno, sí, poquito largo. Bueno, así que igual le mandamos muchos besotes y muchísimas gracias por comunicarse. Bueno, le mandamos un saludo a Mariano. También recibíamos, bueno, Kurt, que dice, ¿para cuándo una efeméride de Artigas? Ponete las pilas o mi lugarteniente te va a romper la boca a besos, titán. Bueno, pero hemos hablado, Kurt. Sí. En varias oportunidades de Artigas. Me acuerdo que hemos traído fragmento del libro de Galeano, que hablaba sobre Artigas. Pero bueno, cuando vuelva a aparecer, volveremos a hablar de él. A hablar algo de Artigas. Sí, sí, muy interesante. Cococha, le damos la bienvenida también. Buenas tardes, Cococha. Nos dice, saludos amigos, ¿cómo están? Anótenme 2 anticipadas para el acusticazo. Muy bien. Puede ser un tema de Soundgarden, Blow Up the Outside u otra. Bueno. Pensé que continuaba el nombre. Bueno. Outra. Un abrazo, dice. Bueno. Muchísimas gracias. Ahí lo estaremos anotando. Y espero que el operador lo pueda pasar al tema Soundgarden. Esperemos que esté, sí. Saludos, Cococha. Gracias por estar ahí, che, como siempre. Your day breaks, your mind aches. You find that all their words of kindness linger on on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Bueno, ¿cómo anda Pájaro también? Nos dice, ¿qué tú, Vagancia? Bien, Pájaro. Bien, por suerte. Todo tranquilo, ¿cómo anda usted? Bueno, se lo dije antes, se lo vuelvo a decir, muy lindo su programa de lunes, Pájaro, me encantó. Bueno, y Mariano que nos dice, pueden ponerla al final, no sean mala onda, o si no puede ser Astronomy o Fixer. Bueno, pasamos una de esas dos. Listo. ¿Te parece? Astronomy o Fixer, muy bien. Someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes. Y otro mensaje que nos llegaba, en este caso es del Tornero, que nos dice: ¿pasa algún tema de Vivaldi o Beethoven? Bueno, y dice, ¿necesitan que pase o pueden solos? No sé, espere que la producción va a tratar en el otro bloque. ¿Va a volver a intentar la producción? Bueno, cualquier cosa que requiramos, ¿se dice así? Si requerimos, diga, arme la oración de otra forma. Bueno, le avisamos, al menos si lo necesitamos. Good day sunshine, I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way, I'm in love and it's a sunny day. Good day sunshine, good day sunshine, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Bien. Bueno, ¿tiene algo más o quiere que arranquemos con este bloque de día miércoles? No, podemos arrancar con este bloquecito. Good day sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Bueno, antes que nada me dice el operador. Ajá. Que le diga a Cococha que el tema justo que pide de Soundgarden no está. Sí. No sé si quiere pedir otro de Soundgarden. Si quiere, en un gato le averiguo el disco que hay. Bueno, eso estaría bueno, que le diga qué disco, como para que tenga para elegir. Mientras tanto, le damos las buenas tardes a Alfa Jorgito, que nos dice, hola chicos, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo anda? Muy bien, por suerte. ¿Y usted qué tal? Dice, Rudy, te dejé el MP3 de Muse. Espero que lo hayas encontrado. No, recién me entero que me lo dejaste, Jorge. Bueno... Y dice, ¿te puedo recomendar un tema para que lo pases? Se llama Newborn, está en uno de los álbumes. Saludos. ¿Y dónde está la música de Muse? ¿No será ese que tiene ahí adelante suyo? Ah, capaz, a ver. Acá dice, para Rudy. Muy Jorge, bien. Acá está. Did I tell you I need you every single day of my life? Bueno, muchas gracias, Jorge. Ahora sí, lo acabo de ver, lo tenía enfrente a mis narices, pero... Mire, busque a ver si está en uno de los disquitos como... Hay varios discos. Sí. Bueno, ¿qué tema? Bueno, Newborn, Newborn. Sí, sería como... sí, el recién nacido, una cosa así. Bueno. Nuestro amigo Kurt nos mensaje nos dice... estoy leyendo 4 libros al mismo tiempo. Pregunta, ¿es aconsejable? Y eso depende de cada uno. Sí. Yo generalmente leo de a uno. Si leo de a dos, el uno tiene que ser poesía. Que es para determinado momento, voy leyendo poesía y... pero si no... no, no puedo leer 2 novelas al mismo tiempo porque se me mezclan la historia. Sí. Porque yo capaz que soy medio limitado. Pero no puedo leer ni 2 novelas juntas, ni 2 ensayos juntos, ni 2 libros de sociología o de filosofía juntos, no puedo. No, bueno, eso yo le iba a decir. Yo a 4 nunca llegué. Sí, por ahí uno de, digamos, alguno de material tipo de estudio, así, ensayo, sociología o cosas de esa índole, y alguna novela o alguna historia. Pero hasta 2. Después más no... más me hago barullo. No, yo nunca pude, pero bueno, eso depende de cada uno. Claro, aparte también depende, por ejemplo, si son de los libros así, o de cuentos, o leyendas, que por ahí son más cortos, o poemas. Me imagino que tal vez se puede. Claro, sí, sí. No sé. Bueno, no se vuelva loco, curva espacio. Sí, igual. Tranquilo, no lo disfrute. Corre nadie. Claro, paladee cada libro, que nadie lo corre. Bien. Bueno, ahora sí, ¿le parece? Sí. Bueno, Cococha, hay un disco que se llama Soundgarden y hay muchos temas, pero no está justo ese que nos pedías. Bueno. Así que, si se le ocurre otro, que nos avise. Bueno, vamos al cine. Sí, hoy vamos a hablar de un director argentino que en este caso se le dio mucha pelota a su última película. Mucha pelota, mira qué vocabulario cinéfilo que está utilizando. Arrancamos con todo. No me haga utilizar vocabulario cinéfilo. Por favor, artístico bueno. Si quiere sí, pero cinéfilo no. Bueno, igual pelota tampoco es artístico. No, depende. No me lo imagino a este personaje, el director, diciendo... la verdad que se me dio mucha pelota con este último film. Este último film. Claro. En mi historia cinematográfica no he tenido mucha pelota hasta recién claro. Este último film. Tiene una diégesis muy interesante y por eso se le dio mucha pelota a esto que acabo de hacer. Bueno, de quien estamos hablando es de Daniel Burman, que es el director del Nido Vacío, Derecho de Familia... un crisantemo estalla en 5 esquinas. Esa no la vi. Esa es viejísima, está linda. Esperando al Mesías, ¿no es la primera de él? No. La primera es Un crisantemo estalla en 5 esquinas. Su segunda película, que es la primera que, si se quiere, comienza teniendo éxitos internacionales y que a su vez le da una cierta cabida dentro del cine nacional, es Esperando al Mesías, a la que después le siguió Todas las azafatas van al cielo. ¡Uf! Peliculón. ¿Qué hizo Burman? Y no la vi yo todavía esa película. Bueno, de las reseñas que tengo de esta película, es terrible. El Abrazo Partido, Derecho de Familia y la última, por lo menos hasta ahora, que es El Nido Vacío, que es del año pasado. No, pero no hizo. ¿Qué? Judíos en el Espacio. Esa es la última de Burman. Ah, no sabía. Esa no la tengo. La tengo hasta el año pasado, que era la de El Nido Vacío. Y ahora estaban haciendo, que se estrenó en abril del 2009, una obra de teatro con Damián. Estoy complicado ahí con los nombres, usted sepa disculpar. No, pero ahora me con Dreyzik. Damián Dreyzik. Claro, Damián Dreyzik hace en una obra de teatro. Pero no, creo que Judíos en el Espacio es de Burman. Más que nada porque viene con esta trilogía de película... judía. Sí, sí, justamente sí. Justamente porque él es judío. Sí. Pero, bueno, no importa. Pero bueno, un director que a mí me encanta. Y aparte tiene un actor fetiche que a mí me encanta, que es Daniel Hendler. Y sí. Bueno, pero no, desarrolle, hable, ¿no?, de Burman. Bueno, le cuento entonces, para hablar un poquito de Burman, que nació en Buenos Aires en el año 1973 y que es considerado como uno de los cineastas más prometedores de esta nueva ola del cine argentino. Que ha ganado muchos premios internacionales y que en el caso también de acá de Argentina, más que nada el valor de sus películas está dado por todo su trayectoria internacional, más allá de que dentro del círculo del cine es conocido. Pero así a grandes rasgos, la película que mayor énfasis ha tenido ha sido El Nido Vacío, y por popularidad en su momento, Todas las Azafatas Van al Cielo. Uh-huh. Las otras películas son más bien, digamos, se ha pasado en... Pero muy linda, a mí me encanta, Esperando el Mesías me encantó, sí. El Abrazo Partido... Esa no la vi. Me encantó. El Abrazo Partido no la vi. Sí, a mí me encantó. Sí. Esperando el Mesías... Derecho, sí. De Familia también es de él. Sí, también es de él. También labura Daniel Gendler, muy linda película. También es así. Y bueno, él lo que también plantea en el hecho de sus películas es que, por ejemplo, en el caso de Esperando al Mesías, él comienza a explorar toda una temática de la construcción de identidad. Más que nada contar, digamos... esto, contar desde uno la historia de la comunidad judía, más que nada cómo se viene dando atrapado en un entorno hostil y que siempre va cambiando. Todo esto él lo vincula con muchas de las cuestiones que han pasado acá en Argentina, y también el tema de la AMIA, que en su momento fue, digamos, un tema de muchísimo debate. Entonces, uh-huh, en estas películas también está tratado todo esto. Le cuento que en el caso de Esperando al Mesías, que es una película del año 2000, es coproducida con Italia y España, y fue uno de los que más éxito tuvo cuando recorrió festivales internacionales, como en el caso de Venecia, Toronto, Tokio, San Pablo y otros más. Al igual que en el caso de Derecho de Familia, que ya de por sí en Buenos Aires... Daniel Gendler sacó el premio del mejor actor por esta película. Él estuvo como productor también, me enteraba de la película Garage Olimpo. Ajá, no, muy linda también. Sí, no lo sabía esto, y él plantea que desde la productora que él tiene... de cines, ya ha producido alrededor de 15 largometrajes, siempre incentivando todo lo que tenía que ver con la realización de autores de los nuevos autores argentinos. Uh-huh. En el caso también de él, ha participado mucho con, ha estado, digamos, con Lucrecia Martel y demás en todo lo que son las presentaciones a nivel internacional de las películas. Y en el caso de Burman, más que nada se dice que si bien toca siempre temáticas que son medias engorrosas y que en algunos casos puede llegar a dar golpes bajos, siempre lo toma desde un lugar en el cual no, digamos, no llega a ser agresivo. Otra de las cuestiones también es esto de que por ahí, si bien se mete con temas, como le decía, la muerte, infidelidad, soledad y en algunos casos hasta las fobias, tiene un humor tan seco y un pudor que en algunos casos hace que el film pase y no sea demasiado pomposo en estos casos. Uh-huh. Y lo que también, a su vez, hace que uno siempre se pueda llegar a sentir identificado, pero sin esos lugares comunes en los que generalmente se cae. Uh-huh. Sí, no, muy buen director, a mí me encanta Burman. Creo que es de lo mejor que hay también acá. Está muy, muy bueno. Sí. Hablando un poquito con respecto a esta película, El Nido Vacío, uh-huh, le cuento que es una, digamos, en esta película actúan Oscar Martínez, Cecilia Roth, después Arturo Ketz, que también trabajó en Derecho de Familia, Inés Ifrón, que es la chica que trabajó en XXI, y Jean-Pierre Noer. Uh-huh. Le cuento que en el caso de esta película... él cambia, si se quiere, la mirada, porque generalmente eran las relaciones padres-hijos, pero con padres jóvenes. O sea, tanto sean Derecho de Familia como en ciertas cuestiones que se vive en Esperando al Mesías, esta cuestión de los hijos, o esta mirada todavía de hijo, están uh-huh planteadas. En el caso de El Nido Vacío, él dice que la mirada es distinta, porque ya lo ve desde padres grandes, y que los hijos se van de la casa. Él por ahí hacía analogías con respecto a que todavía sus tres hijos están en su casa, entonces claro, que es algo que no es para nada cercano, pero sí dice cosas muy interesantes de esta película. Él cuenta que con sus 34 años es un poco raro haber alcanzado... ¿34? ¿Ya tiene tres hijos? Sí. Oh, Burma, no perdemos el tiempo, vamos rápido. Y bueno, mire, 34 años, tres hijos, ya trabajó en alrededor de 15 largometrajes. Ajá. Tiene su productora. Ahora con otros directores ya abrieron una sala en Constitución de, digamos, un cineclub. También, digamos, él hizo cinco películas, o sea, propias cinco largometrajes con muchos éxitos. Con, todo eso con 34. Seis, si le suma, vamos a fijarnos después que se fije la producción Judíos en el Espacio. Bueno, vamos a ver esa porque de eso no tenía noticias yo. Ajá. Y mire, todas las cosas que hizo con 34 años. Oh, no perdió el tiempo. Para nada. Le cuento que esta película entonces explora todos los cambios que se producen y en algunos casos el vacío que se da cuando los hijos crecen y se van del hogar. En el caso de esta película, elige más que nada contar la historia desde Oscar Martínez, que es el protagonista, el padre, si se quiere, de esta familia, y quien lo acompaña, que es Marta, el personaje de Marta que lo hace Cecilia Roth. Cuentan cómo serían estos cambios a partir de que los hijos se van. Y por otro lado también... Y se van los hijos, muy linda, interesante también la película. Esa. Sí. Se van los hijos y... ¿Qué hacemos? Claro, un nuevo reencuentro, si se quiere, entre ellos, porque quedan los dos solos, ¿no? Y bueno, se empiezan a jugar otro montón de cosas. Sí, además, esta película, bueno, de todas las críticas que se han hecho, el inicio de la película, que es una cena con mucha gente... Dicen que es a lo Woody Allen, por esta cuestión entre lo bizarro, o sea, esas charlas que son inconexas, la cantidad de gente... Me sentí identificado con, mire que me lleva muchos años, pero con el personaje de Oscar Martínez, sí, en esa también. Escena apenas arranca la película. Sí, en eso también, o sea, y mire que con el personaje de Oscar Martínez durante la película no me hallo, porque es como... Que, o sea, él en algunos casos es como que se encuentra en un ostracismo, en volver a sí mismo, alejado de un montón de cosas. Sumado a eso también, el hecho de que los hijos no están es como que le queda un lugar que dice, ¿qué miércoles hago ahora? Y sumado a que su mujer resuelve tener una vida, si se quiere, más socialmente activa. Uh-huh. Esto sí, a grandes rasgos, la película. Sí, pero no, en ese comienzo, en esa charla... En esas reuniones que me hacía acordar ese personaje, también una entrevista que vi a Cortázar en un momento, que Cortázar decía algo parecido, ¿no? En cuanto a esta temática. Dice, muchas veces me he encontrado en reuniones que uno dice, ¿qué hago acá? Claro. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo con todas estas pelotudeces y esta gente? Podría estar en mi casa tranquilo, fumando, tomando y escuchando jazz, decía Cortázar. ¿Por qué tengo que estar con esta gente? Así que agarraba y me iba y me iba solo a mi habitación a disfrutar. Porque por ahí se encuentra, como este personaje, apenas empieza la película, que esas no reuniones tenían... que no tienen nada que ver, que todos hablan pelotudes, ¿no? Bueno. Y además, ciertas cuestiones que se dan en el hecho de que en el caso de él, se dedica a la dramaturgia. Después, él, que encima es lo más gracioso, que el quien tiene al lado la mesa, es un neurólogo, un especialista en neurología. Claro, y se cuelga a hablar con él, que por claro. ahí es algo interesante. Y entonces el que le decía, bueno, pero no le va... El mismo neurólogo le decía... No va a ser interesante lo que yo le diga. Créame que en este momento usted dice cosas muy interesantes o es lo más interesante de la noche, una cosa de esa. Ajá. Y que uno dice, hay momentos en los que sí, precisamente, volver a escuchar lo mismo que se viene escuchando hace un montón, no. Vamos con algo nuevo. Claro, y sí, por lo menos llevarme algo de todo esto. Sí. Esta charla, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, todos estos cambios que se van dando, también en el hecho de cómo... cómo va cambiando lo real y lo ficticio de ciertos personajes que aparecen en esa primera escena y cómo van cobrando para Oscar Martínez otro lugar en su historia. También, obviamente, por esta cuestión de el vacío que queda en lo que es su vida. She said, I know what it's like to... contándole un poquito más también de esta película, le cuento que en el 2008, o sea, cuando se hace una coproducción argentino-española, y que es una de las comedias que precisamente viene a tratar esta temática, y dentro de lo que se considera el cine para mayores, porque generalmente se venían dando muchas de las temáticas, sin más, para como para gente joven, donde claro, los protagonistas, si se quiere, eran de 30 para abajo. Y en este caso, la temática que está tratando y cómo se va desenvolviendo, precisamente plantea esta cuestión del lugar de padre. En el caso de él mismo, como le decía, era como que era una cuestión por ahí un poco adelantada el hecho de por la edad que él tenía. Aún así dicen que está muy muy bien logrado, y dicho sea de paso, sí, así es esta temática, y como uno por ahí, aun cuando le faltan unos cuantos, puede llegar a sentirse identificado. Bueno, y le... para, sí, medio para ir terminando. Uh-huh. Bueno, como le iba diciendo, se van a hacer junto con otros cineastas un cineclub en la zona de Constitución, que se planteaba que era medio raro el hecho de ponerlo precisamente en la ubicación que sea en Constitución. Y dicen, bueno, en Recoleta tenés, en Palermo ya hay, y hay gente en Constitución que también va al cine. Que por ahí no se acostumbre es una cuestión, pero tampoco porque no se le da la posibilidad. Uh-huh. Otra de las cosas que se buscaba era el hecho de presentar cine nacional, y además él cuenta que en la zona de Constitución había antes 5 cineclubs. Entonces, qué señal de que era una zona, aun cuando claro, hoy en día está muy dejada de lado, era una zona donde la cultura, si se quiere, vivía y vibraba. Vivía y vibraba. Ah, bueno. Mire que una vez cuenta las reseñas y me gustó esa frase. Vivía y vibraba. Está bueno. Y ya para terminar, le cuento que tanto Daniel Burman como Damián Dreisig se están embarcando a partir de abril de este año. Me encanta cómo labura ese también. Damián Dreisig, sí, maestro. Me hace morir de la risa. A mí medio me... A veces tiene como Handler, esa cuestión de que a veces es gracioso y a veces se pasa. Pero hay... A mí me hace Una vez lo vi en... Más allá de verlo en un par de películas, que alucinante. Uh-huh. Lo vi haciendo un monólogo acá, en Rosario, en Berlín. Eso no, nunca lo vi. Una cosa alucinante. Aparte, no era él solo, sentado en una silla. No había nada, no había escenografía, no había nada. Y él estaba vestido, o sea, ni siquiera dentro de un... O sea, y te mantuvo una hora y media el tipo, una cosa... Usted que estudia teatro sabe que hay que mantener una hora y media sin nada. Sin nada, él y la sillita. Le hacemos un monumento. Igual, en el caso de Damián Dreisig, dicen que tiene mucha ductilidad, o sea, que generalmente no se lo encasilla en personajes, y que puede llegar a lograr personajes dramáticos que a uno lo llevan a extremos en algunos casos. Sí, yo lo he visto por ahí en películas como Solo por Hoy, o Sabés Nadar Solo, Sabés Nadar y en Solo por Hoy. Alucinante. Bueno, pero Solo por Hoy es... Esa es la comedia, la que a usted le gusta, la del dedo. No, es el sábado. Ah, mire. No, ahí no está. No, Solo por Hoy no. Muy linda película, pero no, es otra. Ah, bueno. A veces uno habla de tantas películas acá que ya tengo un entrevero. No. Bueno, sí, obvio. No, Solo por Hoy, el personaje, él es el que él labura destapando cloaca, no sé qué, y sueña con ser actor. Entonces lo llaman para un casting, entonces está todo el tiempo practicando frente al espejo y bueno, va a un casting, pero no tiene que actuar, sino que tiene que hacer de oso. ni siquiera tiene que aparecer. Pobrecita. Pero bueno, muy interesante cómo se pone eso. Muy gracioso. Sí. Diga, diga. Bueno, entonces le cuento que Damián Dreyzic y Daniel Burman están presentando La Llave de Abajo, que la dirige Burman, y que en este caso la, digamos, el guión está dado por los dos, o sea, ajá, la creación es de ambos. A Daniel, a Burman le preguntaban esta cuestión de la diferencia, o sea, de cómo, de encontrarse haciendo teatro, y en el caso de él decía que él era poder darse, digamos, le gustaba mucho el teatro por esta cuestión de lo inmediato, y que en el caso de él también decía que era estaba bueno porque vos realmente conocés a las personas con las que estás laburando, o sea, porque ya ellos llevaban 3 meses de ensayo, ya les conocía los nombres, o sea, cómo andaban, claro, cada uno de los días, y que dice que por ahí en lo que es la cinematografía no se daba tanto. Que no quiere decir que porque ahora esté haciendo una obra y le esté disfrutando va a seguir así, pero que también es otra parte del arte. Que sí hacía la aclaración de que el teatro es realmente cruel, porque tenés que tener suerte del elenco con el que te encontrás, de los vínculos que hay dentro de ese elenco, pero que a su vez, dentro de esa estructura que tiene el teatro y la actuación dentro del teatro, hace que tengas de dónde agarrarte y que pueda salir un muy, muy, muy buen producto. Next door, and the band begins to play. Esta obra precisamente se trata de una comedia familiar siniestra. Ajá. Y en este caso hacen la aclaración de que lo siniestro es algo natural, porque dice que uno profundiza en las relaciones familiares y va a encontrar muchas cuestiones que son siniestras, o sea, muchas cosas que se dan y que en algunos casos se toman tanto del plano del humor como ciertos primeros planos, entonces que ahí es donde este humor lo hace saltar por otro lado. Lo cual también, en el caso de ellos, aclaraban que era impresionante cuando estaban armando el guión, que por ahí se lo pasaban más que nada, era por mail, cómo se pasaban las cosas que iban escribiendo, que dice que se mataban de risa el uno y el otro. Uh-huh. Y que en el caso de Burman, cuando los estaba dirigiendo, dice que por ahí en las 5 horas de ensayo se reía todo el tiempo. Entonces, si va a ser un éxito, si el público, para digamos, según lo que dice Burman, logra divertirse y disfrutar de esa obra tanto como lo disfrutaron ellos haciéndolo. Bueno, ahí está. Terminó con Burman. Sí, acá lo trajimos un poquito. Bueno, sí, un director muy interesante argentino, Daniel Burman. Así que, bueno, si les interesa, y tienen varias, yo les recomendaría, no sé, Esperando al Mesías, El Abrazo Partido, Derecho de Familia. Muy interesantes. El Nido Vacío. O sea, toda la cinematografía. Sí, bueno, la otra me faltaron. Me faltó ver todas las azafatas van al cielo, no la vi. No, y bueno, Un Crisantemo Estalla en 5 esquinas también. Esa no la vi. Esa está buena. Es un poco más dura. Esa es, por lo menos, a mí. Pero también. Y Judío en el Espacio, sí, también. Si es de Burman, y si no es de Burman, también. Bueno, le leo algunos mensajitos que habían llegado. Cococha, sí, que nos decía, mándele cualquiera, amigo, no hay drama. Ah, ayer vimos Una Novia Errante, me gustó. Bien. Bueno, me alegro que le haya gustado, está linda, Una Novia Errante, sí. El Pájaro también nos decía, ¿recuerdan que les dije que comenzó el Ramadán? En Irak ya empezaron a volar cosas y gente. No sabía. No. Yo tampoco, Pájaro, a mí ya me lo vienen diciendo. Vos seguís así, vas a salir a la calle, hubo una guerra civil y vos ni enterado. Y a veces mejor. Bueno, me enteraré con las bombas. Y sí. Y bueno, Mariano, que también nos decía, el tema 11 del disco Load y el 11 también, pero del Reload, son unas baladitas muy recomendables para este programa. Bueno, pero ahora vamos a pasar a Astronomy, Mariano. Sí, ya nos dijo que tengamos en cuenta el disco Load y Reload. Sí, habría que buscarlo, dice el operador que acá en la compu no está. Hace seña, no lo veo, con las dos manos, dice, no está acá. Ah, bueno. Bueno, permito los CD que tiene afuera de la compu, operador, busque. Bueno, vamos entonces a estar buscando el Load y Reload. Ahí está. Bueno, ahora vamos a escuchar Astronomy, Mariano, ¿le parece? Bueno, sí. ¿O no? ¿Sí? Bueno, yo sé que me está diciendo, sí. Vamos para la web. Eso creo que era lo último que dijo, me parece que eso sí le está diciendo. Dale, sí. Sí, da, ¿viste? Sí. Yo también creo igual que vos, Mariano. Creo que es más o menos que da de ese disco, ¿o no? Bueno, recordamos. Uh-huh. Tenemos entradas para el acusticazo del viernes. Ahí vamos a estar en Costumbres Argentinas a las 21 horas para ver a Cepillo y Murió de Asco. Sí. Tenemos, bueno, Cococha ya está anotado, dos entradas en la lista. Ya está anotadito. Aquellos que se quieran anotar, se anotan para pagar 10 pesos, porque en la puerta les va a salir 15. Uh-huh. Se pueden anotar en una lista o pasar a retirar por aquí, por la radio, por Redón 5609. Pueden retirar las anticipadas. Muy bien. Y para Eddie Morales, también tenemos muchas entradas gratis para verlo este sábado. Porque si no, en la puerta le va a salir 15 pesos también. Y en este caso, hasta mejor todavía, porque no tienen que poner un mango. Claro. Así que directamente, si quieren que le guardemos, nos avisan o pasan aquí también por la radio a retirarlas. Muy bien. Bueno, los teléfonos, ¿cuáles son? El 462-2124 y el 156-70-76-44. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a la tanda, a la música. Vamos a escuchar alguno de los pedidos. Uh-huh. Ahora nos... vamos con Astronomy de Metallica. Bien. Después sonará el tema de Muse que nos dejaba Jorge. Muchas gracias por el disco. Ajá. Y después algo de Soundgarden también para Cococha.

busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, have Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, your Bobby baby kept me from the whole world. One day I'm near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Le dije alguna vez que este tema me parece una belleza, una dulzura en la voz de Johnny Joplin. Una... puro corazón. Bueno. Lo defino yo este tema de Janis. Bien, escuchábamos, pasaba la tanda, Metallica. Sí, después, para Mariano. Para Mariano, The Must, era el tema que nos pedía Jorge. Sí. Acá tenemos el disco, muchas gracias, le voy a escuchar bien, Jorge. Muy bien. Y después, algo de Soundgarden para Cococho. Sí. Ahora Janis Joplin. Nosotros estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde. Le cuento que se comunicaba con nosotros el Fede, le mandaba saludos a Cococho y al Tornero, y nos pedía un temita de Marley, que era Get Up, Stand Up, también para despedir esta tarde. Muy bien. Ah, ahora me acuerdo. Sí. Mariano... 1, 2, 3, llamando, Mariano, anda por ahí. Bueno, le comunicamos que mañana, en el horario del Ojo Blindado, se puede pasar a retirar sus cosas, que tiene que retirar, usted ya sabrá, que tienen la gente del Ojo Blindado. Así que si puede, pásese el horario del Ojo, o si no puede, más tarde, quedarán acá y viene el horario de la Flor en Jaque, a retirar las cosas suyas. ¿Y si no puede venir mañana? Ah, no sé. Ah, no sé. Bueno, nada se pierde, todo se transforma. Exacto, yo lo único que hago es transmitir la información, sí, que nos dejaba el Fede. Muy bien. Que van a traer las cosas que son de Mariano mañana, a ver si la puede pasar Mariano a retirar. Muy bien. Si no, quedarán acá y se puede pasar el viernes en la tarde, supongo. No, por eso, yo le pregunto. Dice, no, Mariano, ¿cuándo puede pasar a retirar sus cosas? Dentro de, póngale que 3 semanitas, 4 quizás. Bueno, hablando de Mariano, recibíamos un mensajito. Sí. Hablando de esta película. Bueno, hey, me corrijo. Una más, una menos que me mando cualquiera. No hay problema. No hay problema. Me mandé cualquiera. En realidad, Judío en el Espacio no es de Burman, es de Lichtman, es el director. Otro judío. Bueno, entonces, sí, la última película de Burman es El Nido Vacío, del año pasado. Sí, ¿esa fue después de Derecho de Familia? Sí, bueno. Derecho de Familia es de 2006. Entonces sí. Bueno, y Mariano nos decía, todas las azafatas van al cielo, sí. Puede pasarla por alto nomás. Es más, debería pasarla por alto. es de cuando El Gordo Casero estaba de moda y tenía que hacer algo en el cine. Ah, bueno. No la vi esa. Y el Fede me decía que la primera, de Burman, también nos comentaba el Fede que la vio, que a él no le gustó. Bueno, son justo las únicas dos que no vi de Burman. Todas las otras las vi. Un crisantemo estalla en cinco esquinas. Sí, que no le gustó, me dijo el Fede ahí. Ah, bueno. Pero bueno, justamente esa y las azafatas son las únicas que no vi. Todas las otras que vi de Burman me encantaron. Bueno, igual, pruebe ver un crisantemo. Sí, cómo no. La otra, bueno, no hay problema, porque sí, esa es algo como ajá. Para... ¿Vio un sábado a la tarde que llueve y que usted dice, vamos a ver una película que no sea tan fulera? Bueno, puede probar con esa, pero no mucho más. Bueno. Diga. Llegó un mensaje para usted. Pero lo puede decir, ¿es para decir al aire? Ah, no, discúlpeme. Es para decir al aire, pero no es para usted. Perdóneme. Ah, bueno. No, porque leí mal. El tornero nos manda un mensaje que dice, decile al cagador del operador, perdón, no era para usted, que me pase el tema que le pedí. Mire, se agarra la cabeza el operador. No le puedo hacer el gesto que ahí es que hace el operador con las manos, como diciendo, y, sí. Bueno, todo muy gestual. Sí, igual traducido, digamos, al refranero popular es como que lo cagó como arriba un poste. Sí. Bueno, le pasa que venía muy power la tarde, tornero, para poner Beethoven también. Usted sabe que por mí encantadísimo. Si quiere, pongo toda la tarde Beethoven, Vivaldi, Mozart. Yo feliz de la vida. Pero siempre me dicen acá la producción, ubícate, que estás claro. En un programa de radio. No es tu casa. No es tu casa. Hay gente que escucha. Son las 3 de la tarde. Sí, sí, sí. Hay que cuidar también la salud física de los oyentes. Entonces no da... Claro. Bueno. Entonces, ya está, el operador ya está libre de culpa y cargo. No soy el único que se queja, tornero. El pájaro también. ¿Por qué? El pájaro dice, parece que hoy viene todo muy power. A ver si tiran un centro, garotos. Bueno. Estaría. Sí, pero no vamos a llegar porque nos tenemos que ir con el tema del Fede, de Marley. Bueno. Hoy no llegamos, pájaro. ¿Qué vas? No todos los días carnaval, pájaro. O sea que sonaron los dos. Cagaron de sí. También le dice el tornero, en este caso sí es para usted, dice, yo la vi a la de las azafatas y Mariano tiene razón, no pierda tiempo. Bueno, está bien. ¿Quién decía eso? Eso lo decía también el tornero. También el tornero. Bueno, no la voy a ver, entonces tanto me rompen para que no la vea. Bueno, ve. Voy a ver y le voy a decir que me encantó, así de contra. ¿Por qué tiene que ser contrera? No, es un chascarrillo. Igual le gusta ser contrera. No, la vida me lleva a ser contrera. La humanidad me lleva a ser. Estuve leyendo ayer. A usted le iba a gustar. Bueno, esto es que esto dispara para cualquier lado. Sí, sí, sí. Pero que a usted, me acordaba usted, porque esta parte le va a gustar a usted. Estoy leyendo este libro muy, muy, muy lindo de Albert Camus, llamado La Peste. Ajá. Una novela hermosísima, todavía no la terminé. Pero que habla. De en un fragmento del amor hay una charla entre un médico y una peste en la ciudad y todos los médicos. Y hay uno que es un periodista y que está de casualidad, bueno, cayó y lo agarró la peste ahí, no puede salir más nadie de la ciudad. Tipo él, en cuarentena. Claro, exacto. Y él tiene su amor afuera. Porque va en su país. Entonces se quiere ir, bueno, no dejan salir a nadie, entonces están todas las ilegalidades que hay siempre, ves buscando poder salir igual de la ciudad con los riesgos que eso implica, que te pueden llegar a matar, era así. Entonces, él hablando con los médicos, tiene una idea del amor muy interesante. Mire. Que no le interesan lo que están haciendo los médicos, en realidad. Dice, estoy cansado, no creo en el heroísmo, estoy cansado de la gente que muere por una idea. Dice, usted, y le pregunta al médico, ¿es capaz de morir por amor? No creo, le dice, no, por ahora no. Se da cuenta, sin embargo, es capaz de morir por una idea. Entonces el médico, que usted parece que el médico le va a cerrar la boca, le dice, bueno... Estamos ayudando a los hombres. El hombre no es una idea. Dice, es una idea, y una idea pequeña, dice el hombre. Porque si en esta sociedad hay poca gente, hay tan pocos hombres que realmente sean capaces de amar, dice él, de sufrir y amar y morir por amor, entonces esa idea no vale nada, dice él. Yo por mi amor sí soy capaz de morir, decía él. Un fragmento que después se lo marqué porque a usted le va a gustar seguramente. Sí, sí, sí. Sí, estoy más que de acuerdo con él. Muy, pero muy interesante la la reflexión, ¿no? Esto de morir por una idea. O sea, él dice, valoro más a alguien que muere por amor antes que por una idea. Y bueno, pero porque de última estás salvando a hombres que no tienen amor por nadie tampoco, ¿no? Una cosa así interesante. Uno de los pensadores que usted ha traído a este programa también planteaba esta cuestión de que por ahí el amor era más revolucionario en algunos casos, de que ciertos ideales que se trataban, porque no se cuida precisamente en el caso del amor, perdón, cuida y busca este ser querido, y que en algunos casos son los ideales y hasta uno mismo muere sin que eso se llegue a dar. No me acordaba, me parece que era de gente del Mayo francés, pero vio que tengo esos merengues. Y en esas cuestiones a veces, el tema es que la idea, si queda en la idea, me parece a veces medio sin sentido. O sea, poder llevarlo a cabo me parece que tiene sentido, y que es donde realmente se muestra, tanto sea ese por qué vivir, como en algunos casos ese amor por la idea. Sí, me pareció a mí, por lo menos esa parte, muy interesante esa vuelta de tuerca que le dio Camus ahí en el libro. ¡Ay, sentía Camus! Bueno, esto no sé a qué venía. No, le sabría decir. A nada. Supongo que todo lo que le genera Janis Joplin. No sé, bueno, porque uno viene acá y trae lo que viene haciendo uno en su vida. Y justo leí esto ayer y... Mire, ¿se acuerda que Gianni nos había dicho de la película Amélie? Que la había visto. Vi una publicidad en la cual trabaja la chica de Amélie, y está el tema de la película El resultado del amor. ¿El de Billie Holiday? Sí, sí, sí, está. Qué linda película esa, la tengo que ver otra vez. Ya la vi tres. ¿Ya la vio tres? Tres veces vi El resultado del amor de su biela. Bueno. Y una obra de arte se puede, cuando realmente es una obra de arte, usted la puede contemplar muchas veces, ¿o no? ¿Cuántas veces escucha un mismo tema? Uf. ¿Cuántas veces puede leer un mismo libro? ¿Puede ver una misma película? Cuando o, es arte, ver un, o ver el mismo cuadro. O ver el mismo cuadro, exacto. Sí, sí. Cuando algo realmente es artístico, usted lo puede contemplar varias veces, y cada vez que la contempla encuentra cosas diferentes. Cosas nuevas. Muy bien. Exacto. Bueno. ¿A qué venía? No, porque ¿qué dijo de la publicidad? Claro, de que... el gran perfume que estuvimos hablando en su momento, el Chanel número 5. Ajá. Bueno, ahora, digamos, participa en esa publicidad la chica de Amélie, la actriz de Amélie, con el tema de Billie Holiday. Ah, mire. Y usted sabe que quedan muy lindas las dos juntas, o sea, en cuanto a lo poético, ¿no? La chica no es de mi agrado, pero bueno, digamos, la publicidad queda bonita, y yo dije, wow, una publicidad linda. Por eso es un hallazgo. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me. Bueno, el pájaro. Sí. Escuche, Mariano, esto va para usted también. Le dice el pájaro a Mariano: si pasa a las 10, o sea, de mañana. Si pasa a las 10, Marianito, nos tomamos algo. Tengo que ir. Bueno, la Flores Jaque se transformó en un bar ya prácticamente. Todos tomando algo, nosotros acá con la compañera Nerina laburando. Bueno. ¿Escuchó, Mariano? Bueno. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Bueno, y Mariano dice, che, Patricio. ¿Quién es Patricio? ¿Quién es Patricio? ¿Hay algún Patricio en la sala? No sé. No. Che, Patricio, dígale a los blindados que mañana paso por mis cosas. Bueno, ¿escucharon, blindados? Esto parece un programa, vio, allá del norte, del sur, que se usan las radios para... Sí, que eso, se ve en la película que le comentaba, apenas arrancamos el programa hoy, que vi ayer, Nordeste. Que van en el auto y están esas radios. Dice, mami, llegué bien, te quiero, Loli. Bueno, y así, ¿no? Sirve para eso la radio allá. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me ha pasado de verlo en documentales que hablan, o sea, del sur, y que dice, por ejemplo, a la familia tanto que... Va a llegar Juancito y los esperan la ruta tanto. Claro. Todas esas cuestiones. Bueno, creo que es lo más productivo que está haciendo este programa. Bueno. ¿Escuchó, blindado? Mañana viene Mariana a buscar sus cosas. Everywhere, and I can't find me anybody to love. mire, estas son cosas que uno no sabía. Como tantas. El tornero nos dice, lo que pasa es que salió una peli que se llama Coco antes de Chanel y trabaja la chica de Amélie. Con razón, entonces. Ah, mire usted. Va a haber que verla. Sí, sobre todo por la chica, que está muy linda. No, en realidad no, yo no, pero bueno. Si usted quiere, la miramos juntos, usted por la chica y yo por la película. ¿Qué dice, pájaro? Dice, lo que pasa es que Billy inspira. Y su compañera nocturna, bien que le pega al gancia. Bueno. La diurna también, así que no hay problema. Son todos alcohólicos los que me rodean, y alcohólicas. No. Menos quienes habla, que mantiene la compostura siempre. No. Tampoco así. Ninguno es alcohólico. Que disfruten de ciertos ágapes es otra cuestión. Ajá. No porque uno disfrute de una copita. El ojo blindado ya. Más que un programa de radio, primero es un ágape, después si podemos hacemos radio últimamente. Primero se juntan a tomar y después si tienen ganas, hablan a través del micrófono. ¡Qué cosa! Poca seriedad, che. Mariano dice, ahora lo entiendo. Dice, todo muy lindo. Lo que no es lindo es el precio del Canal 5. Una vez se lo quise regalar. Ah, canal por channel. Ah, ahora entendimos. Bueno, todo muy lindo. Sí. Lo que no es lindo es el precio del Canal 5. Una vez se lo quise regalar a una chica y me dolió el culito por un tiempo largo. Patricio Contreras. Ahora sí, también entendí lo de Patricio. Ahora estamos. Igual, Mariano, un consejo de alguien que le gustan los perfumes y que no precisamente llega. Existen los truchos. ¿Cómo le va a regalar un trucho? No, espere. ¿Usted sabe cuánto salen esos perfumes originales? Lo decía Camus, no es capaz de morir por amor. Yo muero. No está en un ojo. Yo muero por amor. Lo que no quiero es perder ciertas cosas por amor. Y hay cuestiones con las que uno puede llegar a zafar y el perfume trucho es una opción. Siempre y cuando, obviamente, no vaya y se lo compra al verdulero en la esquina. Porque por ahí no es tan rico. El verdulero no le va a vender. No, usted no ha ido. Hay verdulería que vende también perfume. Sí, usted no anduvo por mi casa, se nota. No. Pero, no, hay, digamos, lugares donde están, se acercan más a lo que es el perfume original. Ajá. Por eso. No, es retrucho regalarle un perfume trucho. Pero a veces no se puede regalarle otra cosa. Entonces no le regale nada. Si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien. O no se hacen. Bueno, está bien. Entonces no le pienso regalar a usted un perfume. No, y no. Si no me regala, me regala uno original. ¿Qué cosa es eso, trucho? El Avon. Moderna. El de Avon le regalo. Disculpe, antes que lea el mensaje, el operador está desesperado, me está rompiendo, ¿no? Sí. Dice, ¿cuál es el tema que quiere el blindado? Me dice. Stand up, get up, stand up. Arriba, levántate. Bueno, ahí está, escuchó, operador. Bueno. Get up, stand up. Si no me lo explica a mí el operador, si ya entendió. Le cuesta, pero entendió. Bien, bien. ¿Le puedo entonces leer ahora el mensaje? Sí. Acá nos dice el tornero, confirmado, la página de MySpace se unió a Imen y no puedo entrar. Me dice que está solucionando problemas. Como este programa, siempre está solucionando problemas. Bueno, esa era la razón. De nuestros problemas técnicos no podemos acceder a los programas del escenario. Claro. O sea que no sabemos qué miércoles pasó con todo lo que veníamos subiendo al IMEN y por la razón por la cual tampoco se puede escuchar. ¿Y ahora se puede volver a subir? No. Tampoco. O sea, no sabemos cómo. Fede, usted que entiende todo esto. No, Vamos a tener que hacer asamblea legislativa para ver quién miércoles puede subir el programa. Mira, son 57, ya podemos hacer un curso. ¿Cómo hacer toda una media hora radial sin hacer nada? Hacer sin hacer. No, boludear media hora y no tenemos que ir, ahí está. Estuvimos comentando varias cuestiones, no es no hacer nada. El pájaro, no hacer nada también es hacer algo. Claro, el pájaro dio su parecer con respecto a este día bastante rockero. Ajá. Por eso, no, la gente participó, hizo su catarsis. Tal cual, ocio total, larguen las máquinas, salgan al sol, idiotas, decía uno por ahí, ¿no? Bueno, sí, no hacer nada es hacer algo, eso es importantísimo. ¿Qué dice pájaro? Pruebe con más fuerza, amigo, que seguro que entra. No sé a qué se refiere, a quién está dirigido. No sé, usted se ríe, ¿entiende? No, yo no, me reía por otra cosa, nada más. Está complicado y todos los palazos van para su gallinero. ¿Para qué gallinero? El suyo. Ah, bueno. Porque dice el tornero místico, deshacete de los blog oyentes y quédate con nosotros que somos lo más. Jeje, es una broma. Tornero, si pones jeje, uno creo que se da cuenta que es una broma. Ah, bueno. Espere. Bueno. ¿Cómo anda, tornero? Cuénteme algo mientras. Paula. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Nos dice, hola amigos, mañana habrá ágape, por supuesto. Mariano nos debe al menos un gancia. Saludos a Lore y al operador. Ah, subiré el programa al Space, entonces. Ah, claro, ellos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, mire, si saben, si pueden, después nos enseñan. Claro, eso le iba a decir, que cualquier cosa que nos explique. Y claro. Si están de ágape mañana en la noche, me doy una vuelta por acá, che, no vale. Bueno, claro, sí. Mariano dice, listo, don pájaro, mañana hacemos una tertulia seguido de ágape y coronado por un bacanal. Yo pongo las ganas, no se regalan cosas truchas. Ahí está, Mariano, ahí estoy con bien. Usted. Bien. En los perfumes sí, usted disculpe, yo diciendo en todo lo otro, pero con los perfumes sí. Ahí está. Y bueno. Porque a una le gustan y sabe que hay cosas a las que no... No va a acceder, entonces, bueno, busca por ahí otras soluciones. Y el pájaro dice, era para el tornero, güey. Ah, bueno, escuchó tornero entonces. El consejo del pájaro. Le había dicho el pájaro, pruebe con más fuerza, amigo, que seguro que entra. Ah, bueno. Mira, eso era para usted, tornero. Hágase cargo. Bien, la estiramos redondito, a las 4 de la tarde, producción, no se puede quejar, Le levantamos este programa que no había nada para hacer, la producción no nos tiró un papel, no había producción de nada. No. Mira cómo se la remamos, media hora. Qué poder, cómo sacamos, cómo improvisamos en este programa. Uf. Igual me quedó para contarle algo desde hoy, temprano. Ajá. Y es que mañana, usted no, porque no, ya averigüé y usted no tiene el canal. Ahí en los que tengan cable y tenga Film and Art, que es un canal que en el mío supuestamente está en el 27, dan sí. Mañana Delicatessen. Linda película es. Bueno, como hemos hablado en varias oportunidades también de ella, le comentamos, la dan mañana jueves a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche y el viernes 11 a la 1 de la mañana. Así que quienes quieren verla, acuérdense de este canal. Bueno, ahí está. ¿Algo más? Pues no tenemos que ir. No, nada más. Muchas gracias a todos. Estuvo muy lindo que nos hayan acompañado. Si nos quieren acompañar, pueden hacerlo mañana a partir de las 13. Esto ha sido el escenario de las voces. Gracias. Bueno, así nos vamos. Como un programa serio. Le agradecemos a todos por su compañía. Uh-huh. Por haber compartido su preciado tiempo en esta efímera y este efímero viaje al que muchos llaman vida. Uh-huh. Muchas gracias por haber estado ahí. Nosotros nos reencontraremos mañana a partir de la hora 13, como siempre. Gracias por sus servicios y, bueno, no se olviden de armar el arbolito de Navidad. ¿Eh? Yo me enteré por la compañera recién que ayer había que armar. Bueno, no, usted no pierda más el tiempo y vaya y arme el arbolito con su madre. Bueno, ahí está, ¿eh? Lo esperamos mañana. Muy bien. A la misma hora, en la misma radio. Muy bien. ¿Cuál es esta radio? Acá en la 99.9, la Estación del Sur. Si quieren venir a buscar entradas para el acusticazo de mañana, del viernes a la noche, para ver a Eddie Morales el sábado, bueno, los esperamos aquí. Pueyrredón 5609. Ahí está. Nos vamos. Ahí va Fede. Nos vamos con Marley, che. Hasta la próxima. Stand up for you.